LRA, Radiodifusora del Estado, salió al aire el 6 de junio de 1937 desde el edificio del Palacio de Comunicaciones, también llamado Correo Central. Lo hizo de manera modesta con un equipo RCA de 10 kilovatios en la frecuencia de 750 kilociclos que se encontraba instalado en la planta transmisora sobre la avenida Madero, a muy pocos metros de sus estudios. Desde siempre ha sido una emisora puesta al servicio del gobierno de turno y se puede afirmar que jamás ha sido una radio pluralista, ya que ha sido manejada al capricho de cada administración. Casi me atrevería a definirla como una radio propagandística. El 9 de julio de 1950 comenzó a transmitir su primera filial, que estaba ubicada en la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa, empleando la frecuencia de 670 kilociclos. Coincidentemente con la puesta en servicio de esta nueva emisora, desde la estación cabecera de Buenos Aires comenzaba a transmitirse un ciclo cultural que perduraría hasta nuestros días y que quizás sea una de las pocas excepciones a su muy politizada existencia. Estimados amigos, esta semana charlaremos sobre las dos carátulas, el llamado Teatro de la Humanidad, que desde aquel 9 de julio de 1950 sigue presentándose semana a semana en la frecuencia de la actual Radio Nacional Buenos Aires. Soy Daniel Camporini y esto es Historias de Radio. Seguramente las transmisiones culturales sean lo único rescatable de la existencia de la emisora gubernamental. El resto de su programación siempre ha estado muy politizada. La música y el teatro se han destacado en este sentido. En esta oportunidad charlaremos sobre este último aspecto. El programa llamado Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad, que se iniciará ese 9 de julio de 1950, ha marcado rumbos en este sentido por la diversidad y calidad del material difundido, ya que desde su creación ha abarcado a todos los géneros de la literatura teatral: la comedia costumbrista, el género criollo, el grotesco, la sátira y la tragedia, a través de actores y técnicos argentinos de excelente nivel. Muchos de estos eran alumnos del último año del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, ISER, que luego fueron figuras descollantes en la escena nacional, la locución y en el área técnica en las emisoras de radio. El ciclo comenzó durante el gobierno peronista y se ha mantenido hasta nuestros días, con la salvedad de que ahora el programa es grabado, aunque mantiene la frescura del público en el estudio. En aquellos primeros tiempos, el programa iba en vivo y formó parte de toda una movida cultural de la emisora del Estado, ya que en forma complementaria también se realizaban programas similares, pero dedicados a la música, como por ejemplo el llamado Tablado de la Zarzuela, del cual se conservan algunos segmentos sonoros y diversas disertaciones de personalidades de la cultura en general. El tablado de la zarzuela. Señoras y señores, con esta audición, la última de este año, se cierra el ciclo de 1951 de El Tablado de la Zarzuela, que esta emisora ha incorporado a sus programas para complacer a los oyentes que gustan de este género musical. Como siempre, El Tablado de la Zarzuela se verá animado por destacadas figuras de la lírica y la participación de los actores ocasionales que conforman el elenco de teatro experimental de Radio del Estado y que encarnarán a los distintos personajes en la parte hablada. A continuación, se pondrá en escena la zarzuela La Verbena de la Paloma, sainete lírico en un acto y en prosa, original de Ricardo de la Vega, con música del maestro Tomás Bretón. Recordando los orígenes de esta graciosa pieza, digamos que fue estrenada en el Teatro Apolo de Madrid la noche del 17 de febrero de 1894. Y desde entonces a la fecha, La Verbena de la Paloma se ha representado más de 20.000 veces. El siguiente elenco tendrá a su cargo la animación de los distintos personajes. En el cuadro lírico, Susana Dora Peirano, Rita Silvia San Giorgi, la tía Antonia Laura Blasco, Casta Mario Olivadese, Julián Armando Velázquez, Don Hilarión José Fernández, Don Sebastián Nemesio Campos, Tabernero Salvador Kibur, Portero César de Brick, Portera Amalia Samané, Vecina María de Diego. Coro y orquesta todos con la dirección del maestro Francisco Balaguer. Y los siguientes integrantes del elenco vocacional de Radio del Estado: Don Hilarión Olimpio de Ulloa, Julián Jorge Morales, Susana Amalia Nora Canós, Casta Dora Prince, y Antonia Laura Blasco, Rita Pilar Lebrón, Tabernero Carlos Alajarín, Don Sebastián Enrique Talión Fernández, Inspector y Vecino Primero Carlos Alberto Carela, Mozo Primero y Hortera Primero Ricardo Salinas, Mozo Segundo y Hortera Segundo Osvaldo Terranova, Viejo y Vecino Segundo Victoriano Moreira, Chula Marta Reguera, Teresa Susana Sales Couto, Candelaria María Lina Rúa, Doña Mariquita Hilda Suárez, Doña Severiana Edith Gaute, Guardia Primero Juan José Iñurri, Guardia Segundo Eugenio Filipelli. Dirigidos por Alberto Bacareza Hijo. Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad, contó con la participación de numerosos actores, entre ellos China Zorrilla, Arnaldo André, Alicia Beldaxagar, Leonor Manso, Patricio Contreras, Telma Viral, María Concepción César, Rubén Estela, Cecilia Sensi, Estela Maris Closas, Víctor Hugo Vieira, Onofre Lovero, Leonor Benedetto, Osvaldo Bonet, Marta Bianchi, Luis Brandoni, Marcela López Rey, Zipe Linkowski, Susana Rinaldi, Virginia Lago, María Aurelia Bisuti, María Leal, Perla Santalla, Elena Lucena, Lidia Lamezón, Pepe Soriano, Alberto de Mendoza, Beatriz Díaz Quiroga, Ulises Dumont, Dora Baret, Alicia Zanca, Mercedes Carreras, Beatriz Bonet, Beatriz Taibo, Jorge Luz, Elena Tacisto, Héctor Giovini, siempre acompañados por primerísimos actores, de acuerdo a las necesidades de cada representación. La idea del programa fue de José Ramón Mayo, que era doctor en Filosofía y Letras y profesor del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, que falleció en 1997 en Chile, y que lo presentó a las autoridades de la entonces Radio del Estado, cuyos estudios se encontraban en la calle Ayacucho, esquina Posadas, de la ciudad de Buenos Aires. El programa fue aceptado y se lo bautizó como Las Dos Carátulas, en homenaje al tradicional logotipo que entrecruza las máscaras de la risa y el llanto, signos distintivos del teatro universal. Según algunas fuentes, la obra transmitida en la transmisión inaugural fue La Flor del Trigo, de José de Maturana, en tanto para otros fue La Canción de Primavera, del mismo autor. En tiempo de mayor holgura presupuestaria, el programa llegó a contar con tres elencos específicos: El Llamado a la Ranchería, para textos de autores nacionales; La Sirena, para obras del gran repertorio universal; y El Corral de Pacheca, destinados a obras de la producción de autores españoles. Telma. ¿Estabas ahí? Bebiendo. No me he movido. Acechando. Acechando. ¿Lo habrás oído todo? Sí. ¿Y qué? Ahora déjame y vete a los cantos. No, también es hora de que yo hable. ¿Habla? ¿Y que me queje? No tienes motivos. Los tengo en este amargo de la cantante. Y yo los tengo en los huesos. Ha llegado el momento de resistir este continuo lamento por cosas oscuras, fuera de la vida, por cosas que están en el aire. por cosas que no han pasado y ni tú ni yo dirigimos. Sigue. Sigue. Por cosas que a mí no me importan. Y es necesario que te lo diga. A mí me importa lo que tengo entre las manos. Lo que veo por mis ojos. Eso es lo que quería oír de tus labios. En la actualidad, Las Dos Carátulas realiza dos audiciones anuales de voces donde se le da la preferencia a los alumnos de la Escuela Nacional de Teatro, la Escuela Municipal de Arte Dramático y a las escuelas dirigidas por profesores altamente calificados en el medio. Las adaptaciones de las obras son realizadas por escritores de primer nivel, entre los cuales puedo mencionar, entre otros, a Paola Lavín, Natalia Gualtieri e Ivonne Ferneri. Las obras teatrales se deben adaptar para pasarlas al aire durante 90 minutos sin cortes, para lo cual hay un equipo de adaptadores. Las obras, que durante muchos años se transmitieron en vivo, son ahora grabadas con modernas tecnologías y la asistencia de público en el estudio de Radio Nacional, para ser luego emitidas en diferido. Los actores retiran los libros del día miércoles, se reúnen para ensayar los sábados en sesiones entre 5 y 6 horas y se graba el día lunes. Por Radio Nacional se ha difundido Yerma, de Federico García Lorca. Adaptación, Daniel Pérez Guerrero. Personajes e intérpretes por orden de aparición. Yerma, Virginia Lago. Juan, Rodolfo Caraballo. María, María Ibarreta. Víctor, Carlos Romero Franco. Vieja, Susana Fernández Anca. Una muchacha, Viviana Salomón. Otra muchacha, Andrea Vázquez. Una lavandera, Miriam Stratt. Otra lavandera, Beatriz Vilamajó. Cuñada, Aurora del Mar. Otra cuñada, Andrea Vázquez. Dolores, Aurora del Mar. Otra vieja, Beatriz Vilamajó. Una mujer, Viviana Salomón. Otra mujer, Andrea Vázquez. La mujer, Viviana Salomón. Un hombre, Carlos Ameijeiras. Otro hombre, Guido Dalbo. El hombre, Rolando Agüero. Asesor literario, Luis Ordaz. Locución, Stella Maris Tovarich. Presentación del autor y relatos, Leonardo Lieberman. Efectos especiales y musicalización, Cristian Molinari. Realización técnica y edición, Carlos Alberto Santos. Asistente de producción, Adelma Odel. Producción y dirección, Nora Massi. Entre los meses de diciembre a marzo se repiten los mejores títulos que integraron la temporada de difusión de abril a noviembre. También se envían grabaciones en CD a las escuelas secundarias, facultades y entidades de bien público que lo soliciten. En ocasiones, el elenco de Las Dos Carátulas también se trasladó al interior del país para transmitir el programa desde las emisoras locales de Radio Nacional, con la participación de artistas y técnicos de cada lugar. Así, por ejemplo, se emitió Edipo, el colono de Sófocles, desde Mendoza, y Macbeth de Shakespeare desde Bahía Blanca. También hubo emisiones con presencia de público desde el Teatro Presidente Alvear de Buenos Aires. Cuando el programa se realizaba en vivo, los efectos especiales se producían de manera artesanal en el estudio. Los ruidos de pasos, las puertas y ventanas que se abren o cierran, el ruido de copas, el ascenso o descenso por una escalera, etcétera, surgían de instalaciones del estudio. Con las nuevas tecnologías, los sonidos se graban previamente, o en algunos casos se usan sonidos ya archivados. Señor embajador de España, señor delegado de prensa, señoras, señores, amables oyentes. Con la verbena de la paloma esta joyita recamada de la zarzuela española que ha franqueado ya los umbrales de la perennidad, LRA Radio del Estado pone fin a su temporada del género en el año 1951. Y al hacerlo, le caben tres satisfacciones. Primero, haber brindado a su público un espectáculo de profunda raigambre popular que ha suscitado el general aplauso y la expectativa pública. Segundo, haber ensayado con todo éxito una modalidad radioescénica de valor indudable, cual ha sido el doblaje de los cantantes por los actores vocacionales del elenco estable de la emisora, con lo cual gana el espectáculo radiofónico, valga la paradoja, en unidad y ajuste interpretativo. Tercero, síntesis de las otras dos, haber demostrado que las posibilidades radiofónicas son siempre ilimitadas cuando hay entusiasmo y voluntad de trabajo para hacer las cosas cada vez mejor. Señoras y señores, la zarzuela se marcha esta tarde de nuestro programa, estableciendo el obligado paréntesis hasta 1952 y dejando tras de sí el sello inconfundible de su cálida humanidad, que es la clave de su éxito y el íntimo secreto de su perduración. Porque si la ópera, su hermana mayor, parece encumbrarse sobre el nivel medio de la vida, la zarzuela, al revés de la opereta, que parece su hermana menor, ya que solo se aplica a los sentimientos más ligeros de la existencia, la zarzuela, decíamos, conserva hincadamente el tono medio de la vida, como el hombre su propio corazón, tan pronto abierto a la alegría, tan pronto al dolor. Por eso, porque ese espejo de la vida conjugada con la más espiritual e inefable de las artes, la música, la zarzuela hallará siempre la resonancia sentimental del público. Mientras el amor desborde sus pasiones y atormente a los enamorados, sumiéndolos en las cumbres del gozo o en los abismos del sufrimiento, mientras los hombres y las mujeres vivan el eterno drama de la existencia, luchando con el destino que les une o les separa, mientras haya hombres y mujeres capaces de amar y de sentir, habrá poesía, como decía el poeta, y habrá zarzuela, zarzuela de la grande y de la pequeña, nada más. Ha sido la palabra del señor subdirector de Radiodifusión de la República Argentina, doctor José Ramón Mayo. Así ha bajado por última vez en el año 1951 el telón del tablado de la zarzuela. Volverá a levantarse en el próximo año de 1952, en fecha que se anunciará oportunamente. Técnico operador Rafael Rodríguez. Efectos especiales de sala Nicolás Catalán. Condujeron este programa María Elina Rúa y Tito Rodini. Señoras y señores, al agradecerles la atención prestada, nos despedimos con... Un programa extraordinario transmitido por LRA, Radio del Estado Buenos Aires, República Argentina, y las estaciones que integran la red oficial de radiodifusión. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, es todo un récord por su permanencia en el aire y su extensión en el tiempo. Mi nombre es Daniel Camporini y esto ha sido Historias de Radio. Hasta la próxima semana y muchas gracias.